Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un montón de músicas. Desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de la ciudad condal. Online con la página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. En estrictísimo directo desde el estudio de Contrabanda FM, los martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta, los martes a partir de las 22 horas, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Valparaíso, buenas noches, amigas y amigos del puerto. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail de la emisora, o del programa, perdón, del programa. nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Quien tenga, o aquellas personas, aquellas amigas, amigos que tengan Gmail, saben que Gmail tiene un chat interno y con este chat interno podemos interactuar a lo largo del programa. nosolojazz@gmail.com. El pasado martes fue el martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y tuvimos aquí en el estudio una serie de amigas que vinieron a aportar con su voz, con su talento, con su música, con sus opiniones, con sus risas, con su alegría, con su buen humor, un toque a este programa especial que hicimos. Además era el centenario de... el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y bueno, el martes pasado, hoy, de paso les digo, hoy es martes 15. Si el martes pasado era martes 8, pues hoy es martes 15. En Valparaíso lo escucharán un martes después, es decir, este programa lo escucharán allí el martes 22. Bien, les decía que el martes pasado, pues, traía un montón de música de mujeres que no tuvimos la oportunidad de escuchar porque, bueno, entre la charla, la música en directo y algún que otro tema, pues ahí se quedaron los CDs encima de la mesa. Y hoy entonces quiero retomar ese espíritu del pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y como también lo dije y alguien más lo dijo aquí en la mesa, que porque un Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿por qué no los 365 días del año? ¿Y por qué solamente la mujer trabajadora? ¿No? Porque, y la mujer que no trabaja, y la mujer que está en paro, y la mujer que no tiene ni siquiera una posibilidad digna de, de acceder a un puesto de trabajo. Los 365 días del año tendrían que ser días para reivindicar, y no solamente los derechos de las mujeres, sino todos aquellos derechos que los seres humanos deberíamos no reclamar, sino simplemente tener, después de haber luchado por ellos, pero tenerlos al alcance de, al alcance nuestro. Bien, por lo tanto, bajo ese espíritu, esta tarde de martes 15 de marzo tendremos más voces de mujeres. Comenzamos con unas chicas de aquí de Barcelona, un grupo de mujeres que se mueven entre el punk y la rumba. Es una cosa alucinante. Si ustedes las vienen en directo, seguramente que disfrutarían muchísimo. El grupo lleva por título Descaradas. Descaradas, sí, con K de libertarias. Descaradas. Y el álbum lleva por título Palos Flamencos y Palos Punks. Palos Flamencos, Palos Punks. Y aquí está el primer tema. Dejar de intentarlo. Yo pegué un tiro al aire, caigo en la arena. Confianza en el hombre, nunca la tengo. Nunca la tengo. Que me ha tocado. Conmigo. tiritando de frío, descaradas, de su álbum Pa' los flamencos, pa' los punks. Y aquí había una mezcla de entre México y alegría. Se comenzaba al fin, comenzaba la canción como si fuese una cosa así como muy, muy mexicana y termina por alegrías. Divertidísimas estas descaradas, magníficas en el escenario. Una mezcla de flamenco, alegría, bulerías, rumba y punk. La estética es total y absolutamente punk de las descaradas. Otro tema de este álbum para los flamencos, para los punks. Diabético cabreado. A ver qué nos cantan estas mujeres. Diabético cabreado. Las descaradas. Descaradas con K. Pero mira que lo que pasa con la farmacéutica. Pero mira que lo que pasa con la seguridad social. Pero mira que lo que pasa con la iglesia. ¿Qué pasa? El gobierno que está de WhatsApp. Muchos enfermos esperamos nuestra salvación. Y los científicos ofrecen la solución. Sus beneficios retrasan la investigación. Cabrones, no conseguiréis mi perdón. Inchale, inchale, Macarena. Con algún descarado también, porque en el grupo hay un par de descarados. Nos interpretaron este tema titulado Diabético Cabreado del álbum para los flamencos, para los punks. Un montón de músicas. Cada martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM desde Barcelona 91.4 FM con la página web www.contrabanda.org y en Valparaíso, Chile, nuestra radio hermana, la Radio Neta 88.9 frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl, allí en el puerto los martes a partir de las 22 horas. Y en este martes, siguiendo la estela del programa del martes pasado que dedicamos al centenario de el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y como quedó un montón de música por escuchar, pues mira, continuamos hoy. Poemario de mujeres, ahí dentro de una página que, si ustedes entran en su ordenador, en su buscador, cualquiera que utilicen, ponen Ciudad de Mujeres y les aparecerá una página, y ahí dentro de los diferentes apartados hay un poemario, y ahí hay magníficos poemas, poesías escritas por mujeres de diferentes procedencias. La página es en castellano, las páginas, por lo tanto los poemas están todos en castellano. Más de una vez he leído poemas de este poemario porque me parecen excelentes, y además son mujeres que casi diría yo con seguridad, aparte de publicar sus cosas aquí en este poemario, no sé si sea fácil encontrarlas en publicadas, editadas, no lo sé. Y hay aquí un apartado que es de las recientes incorporaciones, los poemas nuevos que han entrado al poemario, y hay uno de Beatriz Gimeno, de un libro, de un recopilatorio que se llama La Luz que Más Me Llama. Y hay un poema que lleva por título Yo lo ignoraba todo de la vida. Yo lo ignoraba todo de la vida. Era muy joven y mis labios besaban dulces pieles que no se me negaban. Nadie me hablaba del dolor que yo no conocía, y el amor lo intuía vagamente, porque todo bastaba cuando el deseo crecía. Los besos entonces no mataban, ni herían las palabras. El placer sospechado era posible. Vivía. Puedo decir bien alto que vivía. ¿Qué pasó? No lo sé. Las playas son las mismas, los cuerpos aún más jóvenes, el deseo es audaz, tal como entonces, quizá más. Mis muslos aún aprietan caderas poderosas, y sin embargo mi aliento se extingue lentamente y hieden ya todos los puertos donde arribo. Me duelen los recuerdos de otros días, las risas, los olores, el deseo que dejé de cumplir por lanzarme al camino. Ahora soy piedra inmóvil en mi casa, esposa austera y fiel, madre amante y tirana, oscura sombra de mí misma, aburrimiento tenaz, desidia, he dejado de ser, se ha apagado la luz que más me llama. Es una poesía, un poema de Beatriz Gimeno. Sigue nuestro recorrer por ese mundo de músicas. Nos vamos a Israel, allí nos encontramos con Rim Bana, una mujer palestino-israelí. Un disco, The Mirrors of My Soul, los espejos de mi alma. De este álbum escucharemos este tema titulado Masha Tsi. دربك سافر جل والحصار ماني مش على الرمان كبير بالبري لا طيور ولا وحوش تعلم بي وان كان يا مش على خلفتني قر الصحيح ولا تقرش بي عليش تقتلني مشاعل يا روحي قوم داوي جروحي لخدك وروحي عبلاد اليماني عالقوف مش عالقوف مش عناني ماني حكيت واللي حكاني عالقوف مش عالقوف مش عناني ماني تبليت واللي تبلاني señora Rimbana, de su álbum The Mirrors of My Soul, los espejos de mi alma. Esta mujer palestino-israelí, conflicto serio, un conflicto que desafortunadamente no tiene, digamos, un horizonte muy muy claro. No le veo una solución ni a corto ni a medio plazo. Ambas partes son bastante intransigentes en sus reivindicaciones. Y ahí estaba ese tema titulado Mashal. Se había dicho Mashal, sí, pero no. Como tenía muy pequeñita la letra del título, es Mashal. De esta mujer, de Rimbana, vamos a la poesía de Esther Valbona, del libro Laberinto Íntimo, y una composición que lleva por título, una composición, perdón, un poema que lleva por título Sí, soy rara. Sí, soy rara por intentar sembrar en el camino semillas de alegría. Sí, soy rara por sonreírle a la vida aunque me lo ponga difícil.

gün gözünde perindeyince tenine oynar yüreğim içinde. Perindeyince tenine oynar direğim içinde. Aramam derman derdine görünmez yüküm gözünde. Aramam derman derdine görünmez yüküm gözünde. Perindeyince tenine oynar yüreğim içinde. Perindeyince tenine oynar direğim içinde. Aynur, una voz que nos llega desde el Kurdistán, una mujer kurda. De hecho, el disco se titula Keshe Kurdan, que significa chica, mujer kurda. Y acabamos de escuchar un tema que se llama Pervane, Pervane. Un montón de músicas. También una parte de este planeta Tierra nuestro tan maltratado por los mismos seres humanos que habitamos en él y también por la naturaleza. Mira lo que acaba de ocurrir este pasado fin de semana en Japón con aquel terremoto y el tsunami. Y ella está allí en aquella zona del mundo, Turquía, donde la población turca tiene serios problemas para poder mantener su identidad cultural, su idioma y su presencia en este mundo. Aynur, ese es el nombre de esta mujer cantante y compositora. Otro poema de Esther Balbona, del libro Laberinto Íntimo, incluido en este poemario de mujeres de esta página, ya les digo, interesantísima, Ciudad de Mujeres. Detesto. Así se titula el poema que les voy a leer a continuación. Detesto a la gente que me condena sin tomarse la molestia de conocerme. No soporto a los que no miran de frente, a los que miran por encima del hombro, a los que hablan a la espalda. Aborrezco a aquellos que te valoran por lo que tienes o peor, por lo que no tienes. Me repugnan los que creen que el dinero lo compra a todo y a todos. Maldigo a quienes no respetan la vida y ponen en manos de críos máquinas de matar y no juguetes. Me aburren quienes no tienen nada que decir y se conforman con lo que dicen los demás. No aguanto la envidia, censuro la maldad, reniego de la mentira. Me apenan los que traicionan la palabra confianza. Desapruebo las batallas si no son por amor. Sin embargo, valoro a quienes se toman la molestia de conocerme antes de juzgarme. Me seducen los que me miran cara a cara con mirada franca. Aprecio a quienes me quieren por lo que tengo y lo que perdí. Me cautivan los que no venden su alma, la regalan. Admiro a quienes saben hacer felices a los demás, a los que regalan a un niño un sueño, una esperanza, una ilusión. Me interesan quienes miran hacia adentro y descubren que necesitarían dos vidas para explicar todo lo que ven. Me entusiasma la generosidad, alabo la bondad, bendigo la verdad. Me alegra poder conjugar día tras día el verbo confiar. apruebo las batallas que se ganan con palabras, con besos. Y por encima de todo, te amo a ti, por lo que eres, por lo que haces de mí. Siamo stati mai deserto noi, come il fuoco nel vento, ho corso io per arrivare. Leggevi dentro agli occhi miei, ma che significato ha stare qui? Per tutti noi, ogni giorno è un po' di vita che va. Aperto, Frank Amassu, de este álbum del año 2006, Acquamare. Esta Franca Masso es una cantante sarda que junto con Claudio Sana y Calic lideran conjuntamente con ellos un grupo que están intentando que la canción catalana en Alguer pues no se pierda y siga teniendo y sigo teniendo presencia en aquella parte del mundo donde en el Alguer, aquí en Cerdeña, pues había presencia catalana hace unos siglos. Se está perdiendo, pero aún hay presencia todavía, restos del catalán allí en el Alguer. Y Franca Masso es una de estas cantantes. Lo que ocurre es que este tema que acabamos de escuchar ahora, que es el último de su disco, está en italiano, pero les puedo hacer escuchar un tema precioso que ella hace una traducción de un tema que se llama Canzone per te, y Franca Masso la traduce, la canta en catalán, y obviamente esta Canzone per te se traduce como Canzone per a tu, Franca Masso. La festa apenas començada ja s'ha acabat. El cel ja no està més aquí. El nostre amor era l'enveja de qui sol. Era el meu orgull, la tua alegria. Ha estat tan gran i ja no sap morir. Per això cant i canta tu. Tota la solitud que tu m'has regalat, jo la rec com una flor. Si acabarà, si un nou somni la mia mà agafarà, i si hi ha un altre, jo el diré les coses que jo deia a tu. Però avui he de dir que jo t'estim. Per això cant i canta tu. Ha estat tan gran, i ja no sap morir. Per això cant i canta tu. Avui he de dir que yo te estimo, pero yo canto y canta tú. Y ya no sab morir, pero yo canto y canta tú. Canso para tú, Frank Amasso. Esta es su versión en catalán de esta hermosísima canción, hermosísima canción, que es un clásico del cancionero italiano Canzone per te. Frank Amasso, su disco titulado Acquamare del año 2006. Un monte de músicas. Desde Barcelona, Contrabanda FM. Los martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes, a partir de las 22 horas. Un mon de músicas. El estrictísimo directo desde Barcelona los martes de 4 a 6. El programa se repite mañana, miércoles, de 9 a 11 de la mañana. De 9 a 11 de la mañana. Esa ha sido nuestra repetición habitual últimamente. Bueno, ya hace tiempo ya. Nos cambiaron la hora, sí. Antes era los miércoles de 10 a 12. Ahora es de 9 a 11 y tenemos una segunda repetición los días viernes a partir de las 23 horas, de 23 a 24, los viernes. Así que ya lo saben, habitualmente la primera repetición del programa es mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana y la segunda el viernes de 23 a 24 horas. Volvemos al poemario. Volvemos al poemario, que ya les dije, se llega a él muy fácilmente. Escriben en su navegador, en su buscador, Ciudad de Mujeres. Y ahí a la izquierda hay un apartado que dice poemas. O poemario, poemas. Y ahora les estoy leyendo algunos poemas de este poemario de mujeres. Y son las incorporaciones más recientes. Está todavía en la... Nada más cuando se abre el poemario aparecen ahí las más recientes aportaciones. El siguiente poema es de una mujer que se llama Miriam R. Krueger. Y es un poemario bilingüe español-francés. Ella lo titula Sentir. Y este poema lleva por título Todos. Todos. Nadie puede ser feliz si antes no ha sufrido. Nadie puede reír sin haber llorado. Nadie puede hacer el bien si no conoce el mal. Quien no ha sido humillado, quien no ha sido alabado. Todos hemos sido soñadores. Todos hemos sido decepcionados. Quien no conoce el amor, quien no conoce el engaño. Ninguna persona puede sinceramente perdonar, porque es difícil olvidar. Nadie está libre del miedo. Nadie puede privarse de la felicidad. Nadie es demasiado niño para sufrir. Nadie es demasiado adulto para querer jugar. Nadie es demasiado viejo para empezar a amar. Todos somos iguales, blancos y negros, pobres y ricos, porque todos tenemos un corazón que bate al mismo ritmo. Chairperson of the board is not digging for roots in the shadows. There's no dying of hunger stare in eyes of chief executive officer of petroleum. Somebody else is sinking into spring freeze of the soil. Somebody else is evaporating in dry winds of the famine. There's no severe drought in mouth of senior vice president of funding services. No military contractor is sitting in heat of a disappearing lake. No river is drying up in kidneys of a minister of defense. Undersecretary of Interior is not writing distress signals on toilet walls. Do you see a refugee camp cooped up in head of vice president of municipal bonds? There's no food shortage in belly of a minister of agriculture. Chief economic advisors are addicted to diet pills. Banking committee members are suffering from obesity. Somebody else is sucking on dehydrated nipples. Somebody else is filling up on fly specks. The bishops are not forcing themselves to eat bark. The Security Exchange Commission members are sick from too many chocolate chip cookies. The Treasury Secretary is not going around in circles looking for grain. There's no desert growing in nose of Supreme Commander of Justice. It's somebody else without weight. Somebody else without blood. Somebody else without land. Somebody else without a cloud cover of water on the face. It's somebody else, always somebody else. Sinking into spring freeze of the soil. Somebody else is evaporating in dry wind of the famine. Somebody else is sucking on dehydrated nipples. Somebody else is filling up on fly specks. Somebody else is without weight. Somebody else without blood. Somebody else without land. Somebody else without a cloud cover of water on the face. It's somebody else. It's always somebody else. Somebody else. It's always somebody else. Somebody else. Jane Cortez and the Fire Spitters, del álbum Taking the Blues Back Home, Poetry and Music. Y el tema que acabamos de escuchar llevaba por título Global Inequalities, desigualdades globales. La distancia entre la intención y el acto. Este es un poema de Sofía Rey. La distancia entre la intención y el acto puede contraerse o expandirse infinitamente en décimas de segundo. Y mientras miras el mapa, crecen en él pequeños edificios de papel y diminutos árboles brotan rama por rama con sus hojas atravesadas por las curvas y los trayectos. Pero todos los temblores tienen su origen en algún lugar. Del mismo modo que se acaban transformando en respuesta, también puede ser que todos los temblores sean el mismo. Un hilo ininterrumpido a pesar de su fragilidad, una sucesión ilimitada de tensiones, de ecos que vibran en ecos. Operation, operation, operation. Operation, same old right-wing multinational think tank manipulation of history, geography, and information. Operation, operation, operation. Operation, operation, out-of-shape generals, still talking war. And licking plates in the cafeteria, Operation Desert Dumbness. Operation Army for Hire. Operation Thieves, still giving music awards and patting each other on the backs for stealing and imitating and appropriating. Operation, operation, operation. Operation, operation. Operation, what does it matter? As long as the mob gets theirs, and the queen gets hers, and the ex-slaves continue to pay tribute, and the colonies continue to pay rent, and the International Monetary Fund and World Bank stay intact, and there are no mass unruly defaultations. No reorganizational plans of advancement on front burner of an urban rebellion. And as long as we act as silly and mediocre and corrupt and greedy and repressed as we are programmed to act and don't explode and globalize that explosion into a redistribution of all there is to redistribute, then everything remains what it is. Operation Deforestation. Operation Deprivation. Operation Privatization. Operation Falsification. Operation Contamination. Operation Marginalization. Operation Militarization. Operation Polarization. Operation Subordination. Operation Toxification. Operation Destabilization. Operation Termination. Operation. Operation. Operation. Operation. Operation. We'll be right back. Jane Curtis, de su álbum Take the Blues Back Home, y este tema titulado Culture Operations. Volvemos al poemario de mujeres, un poema ahora de Silvia Rodríguez Bravo. Antifaz innecesario. Esta es mi máscara. Mujer de esfuerzo y porfía, porfiada, testaruda como tronco de álamo. Esta es mi máscara. Venus doméstica, cotidiana, pariendo versos, limpiando historia, muebles, sacudiendo estrellas antes que la noche se prenda. Esta es mi máscara. Perra que a solas corta el cordón umbilical donde nacen fantasmas y pesadillas. Esta es mi máscara. Hembra simple, quebrada, reconstituida, ignorada, reconstituida, hecha mierda, reconstituida gracias a estas rodillas que codo a codo han sabido encontrar puerta. Esta es mi máscara. Partera de pueblo, provinciana de talones partidos, con olor a sauce y ruido de reyero, torso polvoriento entre matas de toronjil y otras hierbas milenarias. Esta es mi máscara. Mujer magma, a la antigua usanza, habitual escribidora, eterna respiradora de noches seráficas, carne pálida, entreverada con la memoria. Mujer al fin, cruzando espejos donde las máscaras no existen, no se conocen, no sirven. Eu fui ver a minha amada lá para os baixos de um jardim. Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim. Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim. Eu fui ver o meu benzinho lá para os lados de um passado. Eu fui ver o meu benzinho lá para os lados de um passar. Dei-lhe o meu lenço de linho, que é do mais fino regal. Dei-lhe o meu lenço de linho, que é do mais fino regal. Se encantar, dá-lhe uma verdes prados, verdes campos, onde está a minha paixão? As andorinhas não param, umas voltam, outras não. As andorinhas não param, umas voltam, outras não. Cristina Branco, portuguesa, cantante portuguesa, de un álbum titulado Abril, nos cantaba esta canción, Cantigas do Maio. Un montón de músicas. Seguimos con la estela que nos dejó el pasado programa. El martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, centenario de ese aniversario. Y seguimos con música de mujeres y poemas, también de mujeres, de este poemario de mujeres de la página Ciudad de Mujeres. Silvia Rodríguez Bravo. Este poema titulado Mujer de Pueblo. Hay mujeres que no conocen el silencio y en silencio lavan, crían, cocinan y vuelven a lavar la ropa. Sus pensamientos, pero el cansancio, lo tienen apilado, oxidado, reproduciéndose incesante en los pliegues de su cuerpo memoria. Hay mujeres que nunca se las ve pensar. No son musas inspiradoras de un poema, ni son reinas de su propio reino. No son guerreras, pero luchan cada día. No son diosas, pero aún así hacen milagros. Hay mujeres que sostienen la lluvia en tiempos de cosecha. Mujeres con juventud anciana, amamantando la tierra con el agua de su cuerpo. Son hijas. Son madres, son mujeres que, llenas de sabiduría, no conocen el descanso, no conocen el silencio. Nishandur, nishandur será la voz de Sevara Nazarkhan, de su álbum Yol Bolsin. Esta mujer es de Uzbekistán. Y el tema que nos cantó llevaba por título Sokinumay Bayot, un mon de músicas. Ya lo ven, vamos saltando de un lugar a otro de la geografía femenina en las voces de estas mujeres de diferentes países, culturas, idiomas. Otro poema de Silvia Rodríguez Bravo, este poemario de mujeres. Maldita perra. ¿Qué perra tan indomable soy? No existe sabueso ni trampas que atrapen este correr, este ir y venir del submundo al reino. Un día como aquí, otro día amanezco comiendo allá. Amanezco comiendo en mesa propia, ajena, prestada, alquilada, robada. ¿Qué importa si al final como igual? Un alma de perra o una perra alma se alimenta solitaria. No se hace víctima, no llora, no busca camadas, porque las heridas, como perra, se las lame sola. Thank you. Esa voz que nos llegaba desde África, desde el norte de África, desde el Sáhara. La voz de Mariam Hassan. Posiblemente la voz más combativa y más significativa de no solamente de las mujeres saharauis, sino de todo el pueblo saharaui que lucha por su independencia. Mariam Hassan, de este álbum Shouka, nos ha interpretado el tema titulado Tefla Matlouma, Niña Maltratada. Un montón de músicas. Susana Chávez. Sin romper la memoria, así se titula este corto poema. ¿Dónde, durmiente del desierto, tu flecha silencio no me atraviesa? ¿Dónde con tus pies caminas sin romper la memoria? Παλιά σύρτα, για σωρούχα μου παλιά. Τα φόρεσο κατά σώμα, πόσο ακόμα για το ματιά σου το χρώμα. Desde Grecia la voz de Eleftheria Arvanitaki, de este álbum Emisión, y esta preciosa canción, alegre canción, Por el color de tus ojos, Eleftheria Arvanitaki. Y ahora les voy a hacer partícipes de un concierto, les voy a anunciar un concierto para este jueves 17 de marzo a las 20 horas, hasta aquí en Barcelona, en el Centro Cívic Sagrada Familia, en la calle Provenza 480. Y se los voy a leer tal cual. Es un mail que me llegó de un amigo, guitarrista, compositor, cantante argentino, Julio Santillán, y me dice lo siguiente. Hola, tengo el agrado de invitarlos a un concierto muy especial este jueves 17 a las 20 horas en el Centro Cívico Sagrada Familia. Voy a presentar la música de mi último disco, Un Instante, homenaje a Jorge Luis Borges, catalogado como un CD encantadoramente hermoso por la revista Time Out de New York. Las canciones estarán interpretadas por la cantante Ana Rossi. El proyecto fue originalmente comisionado por la Secretaría de Cultura de Tucumán, en Argentina. La entrada a este concierto es gratuita. La capacidad de la sala es limitada. Es una sala de mediano tamaño. No se permitirá el acceso 15 minutos después de comenzado el espectáculo. Los espero, me dice Julio. Julio Santillán a la guitarra y Ana Rossi presentan Un Instante, homenaje a Jorge Luis Borges. Esto es, lo repito una vez más, el jueves 18 de marzo a las 20 horas en el Centro Cívic Sagrada Familia, en la calle Provenza número 480. Número 480. Homenaje a Jorge Luis Borges. Aquí deberíamos tener un trocito de música de este trabajo en la página de Julio. Tiene que haber algo de música. A ver, espero que haya un pequeño fragmento. Ahí está. Largos siglos. Un fragmento de uno de los temas que nos van a interpretar Julio Santillán y a la guitarra y a la voz estará Ana Rossi. Centro Cívic Sagrada Familia, calle Provenza. Se había dicho el número, ahora como he cerrado la pantalla ya no tengo el número. Número 480, se lo recuerdo. Este jueves 17 de marzo a las 20 horas. A ver si tenemos otro trocito, otro fragmento de la música de Julio. Aquí tenemos, a ver, ¿qué nos dice? Un montón de músicas, no se olviden. Esto es Contrabanda FM. Desde Barcelona, los martes de 4 a 6 de la tarde. Señor, no sabe que te consuela.

La canción Something Dangerous del álbum del mismo título. A Natasha le acompañaba la Princess Juliana en este tema. Y estamos en los últimos 15 minutos de este Un Mon de Músicas. Una hora y tres cuartos que se nos ha pasado volando. En estrictísimo directo desde Barcelona, hoy martes 15 de marzo de este año 2011. A justamente una semana del pasado martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Esta es la estela del martes pasado, aquella música que traje yo para hacerles escuchar, pero después el programa, como a veces suele ser habitual, tomó otros derroteros con las invitadas que teníamos el martes pasado, música que se interpreta aquí en directo. Y eso, pues hoy es un poco la continuación del martes pasado. Natasha Atlas. Ahora nos vamos a una poeta madrileña, Belén Reyes, una de mis favoritas de las poetas actuales, en un poema que ella le dedica a Amparichu y a Gabriel. La poesía es un arma cargada de mercurio. Me imagino que les sonará. Hay una poesía de Celaya que se llama La poesía es un arma cargada de... ¿Se acuerdan? La poesía es un arma cargada de futuro. Belén Reyes. Yo sé que es vida esto que se mueve entre estas venas rotas y cansadas. No hay célula que tienda a resistirse. No quiero ser inmune a nadie, a nada. Yo sé, porque me duele cuando escribo, que Amparichu se acuerde de Celaya. La poesía es un arma cargada de mercurio. A casi todo el mundo se le escapa. Y no sé por qué insisto en estos tiempos. Se nos van los poetas en silencio. Y luego, el homenaje en navajada. Hago trenzas de versos. Me despeino. Cuando se hace un milagro, hay que dar caña. Yo sé que es vida esto que se mueve entre estas venas rotas y cansadas. La poesía es un arma cargada de mercurio. Hay una minoría que la atrapa. Los demás, que se apañen con la nómina, con el vídeo, la coca o la esperanza. Belén Reyes. Dreamland, interpretado por Della Humphrey. Otro poema de Belén Reyes, sin título, dice, un poema sin título. Sucede que mi boca es una herida. Los ojos de las monjas son medallas, mirando al mar de espaldas a la vida. La espuma es una novia destrozada. Sucede que es muy tarde para todo. Los niños saben cosas y se callan. Mirar al mar sin ti me da tristeza. Soy la costra de un sueño. Si me levanto, sangro. Sucede que me duele aquí en la tinta. La radio tiene manos y te abraza. Tengo que irme ya. Me necesito. Copular con la luz de sombras me embaraza. خدای بار سر لال بناسیری خدای بار سر لال بناسیری های لیلی لیلی لیلی بابانم های لیلی لیلی لیلی بابانم آرای دوریت کرد کربو چاوانم آرای دوریت کرد کربو چاوانم شیرین من چوام شورا هزارت شیرین من چوام شورا های لیلی لیلی لیلی بابانم های لیلی لیلی لیلی بابانم آرای دوریت کت کرم و چوانم آرای دوریت کت کرم و چوانم Leili, Sore Huya, de un libro de un disco que recoge música tradicional de Irán, Persian Nights, y extrae concretamente un tema del Kurdistán, de la Persia Occidental. Y estamos ya al final de un montón de músicas. Le dejo con Dásil, de un álbum que ella tituló El Círculo del Amor y que vino a presentar aquí personalmente a Contrabanda FM. Dásil. Tired and to Deacon Dassel, de este álbum que lleva por título El Círculo del Amor, que salió el año pasado. Estamos ahora en el 2011, sí, el 2010. Llegamos al final de un mon de músicas. Un mon de músicas cada martes en directo desde Contrabanda FM aquí en Barcelona, 91.4, frecuencia modulada de la ciudad condal. Online con nuestra página web www.contrabanda.org. Los martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana. Y también los viernes, segunda repetición, de 11 a 1, dos horas, de 11 a 1 de la noche, de 23, a partir de las 23 horas. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas, Valparaíso, la Radio Neta, martes 22 horas, allí en el puerto, en el 88.9, de la frecuencia modulada, online con la página web, www.laradioneta.cl. Selección musical a los controles y a la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Hoy hemos tenido música y poesía de mujeres en su totalidad. Ha sido una ola que nos llegó desde el pasado martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Nada más. Ah, les recuerdo el mail del programa. nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, en caso que no nos puedan escuchar en directo los martes de 4 a 6, la repetición mañana de 9 a 11, en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, tienen el podcast. No Solo Jazz .contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Ahora sí, nada más. Hasta el próximo martes. Muy buenas tardes. Un mon de músicas.